Thank you. ¡Pronto, sal de allí! ¡Deja el árbol pronto! ¡Vas a romperlo! ¡Pronto, pronto! ¡Eres un tonto! ¡Mira lo que le has hecho a nuestro... ¡Pronto! ¡Tenemos ardillas en nuestro árbol! ¡Son simpáticas, eh! ¡Pronto! Después de todo, es Navidad. ¡Navidad es alegría! No se abra hasta Navidad.